Hola a todos y todas. Hoy, 24 de septiembre, es el Día del Estudiante de las Escuelas Nocturnas de Jóvenes y Adultos. Si quieres saber por qué, quédate con nosotros, que te lo contamos. Este es el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Radio Aire Libre 91.3. Recuerden que estamos pensando entre todos el nombre para nuestro programa. Vayan mandando sus propuestas a las seños, a los profes, a los capacitadores o a las capacitadoras. Los chicos del CERPEC nos pueden dejar la sugerencia del nombre con las tareas para corregir, para luego someterlo a votación. Hoy, 24 de septiembre, una vez más, docentes de escuelas nocturnas, estaremos haciendo un reconocimiento a nuestros alumnos y alumnas en su día. Hace 3 años, un grupo de docentes de la modalidad comenzamos con esta iniciativa cuando pudimos recoger historias que tenían muchos puntos en común. Jóvenes y adultos que volvían a retomar sus estudios que en sus infancias no habían podido completar por distintos motivos. A continuación, Ana, Maricel y Fernanda, docentes de la Escuela Nocturna número 13, les vamos a contar por qué se eligió este día y compartiremos con ustedes la emisión del día de hoy. El 24 de septiembre de 1991 nacía Gerardo Ezequiel Escobar. Su historia escolar es muy similar a la de muchos estudiantes de las escuelas de adultos. Las necesidades económicas lo obligaron a abandonar sus estudios cuando niño para convertirlo en sostén de hogar. Más tarde, volverá a la escuela de adultos para obligarla a que cumpla con su promesa de un futuro mejor. Esta vez, Gerardo no va a permitir que ningún compañero quede en el camino como alguna vez le sucedió a él. Solidaridad, compromiso, esperanza, sensaciones que palpitaban en Pichón y palpitan en cada estudiante que decide volver a la escuela y pelear en ella el derecho a una sociedad para todos. Sergio, su maestro de la primaria común. Me acuerdo que eras inquieto, que en los recreos jugabas con tus compañeras, le tocabas el cabello o la espalda y te escondías detrás mío en un juego donde todos éramos cómplices. Luego fuiste creciendo. Ya en cuarto grado no te tuve de alumno, pero siempre charlábamos y en quinto te acompañé mucho cuando en pocos días perdiste a tus abuelos. Eso te obligó a tener que ir a trabajar sin haber terminado tu infancia y tuviste que dejar la escuela porque te convertiste en sostén del hogar cuando apenas tenías 11 o 12 años. En esos años no te vi seguido, pero siempre hablaba con tu mamá, que un día me contó que estabas haciendo el curso de jardinería en la municipalidad. Y me alegré muchísimo. Ana, su maestra de la primaria de adultos, nos cuenta. Gerardo Ezequiel Escobar vino a inscribirse para finalizar la primaria cuando contaba con solo 23 años. Me contó que tenía un puesto importantísimo como jefe de cuadrillas en parques y paseos y que también enseñaba sus habilidades de jardinero a otros jóvenes que estudiaban en el curso de jardinería. Me explicó la necesidad de estudiar para poder seguir progresando en su profesión y también como una meta personal, ya que cuando era niño, los avatares de la vida lo habían desviado de la ruta escolar. El año 2015 transcurría plagado de proyectos para jóvenes y amas de casa que integraban el grupo escolar de adultos. Gerardo era buen compañero. Hacía lo que estuviera a su alcance para que todos pasáramos un buen momento mientras trabajábamos. Cebaba mates, hacía compañía a los que estaban sentados solos en el salón y para que nadie abandonara la escuela, como casi sucedió con uno de los chicos, él se encargaba de pasarlo a buscar todos los días por la casa. Una fría tarde de agosto nos alarmamos. Pichón estaba ausente. Y él nunca faltaba. Salimos a buscarlo junto a todos sus amigos y familiares. Una semana después, lo encontrábamos. en las frías aguas del Paraná. Hoy queremos que sea un día de festejo para nuestros estudiantes de escuelas nocturnas. Por eso queremos compartir con ustedes una canción. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales. Que concurren a las escuelas nocturnas han esperado mucho tiempo para tener la oportunidad de terminar los estudios, porque han tenido que trabajar desde que eran niños, porque se han casado muy jóvenes, porque vivían lejos de la escuela. Por eso, cuando sienten que la vida les brinda nuevamente la oportunidad, vuelven a retomar los estudios y para eso estamos aquí, sus docentes, para acompañarlos en este desafío. Nos despedimos deseándoles un hermoso día y con una canción que los reconoce por sus esfuerzos. Chispa de luz de León Gieco. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día de decidir. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos. Y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad, la es.